Comité 68, damnificados del 19 de septiembre, normalistas de Ayotzinapa, los padres de familia de los 43, y ya después empiezan los contingentes estudiantiles.